2.000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo, y en esta ronda especial lleno de gente, y nos vamos a dar estos lujos que tenemos nosotros acá en La Mosquitera, porque es un lujo para nosotros tener sentado en nuestra mesa a María Domínguez, nada más y nada menos. Hola María, buen día. Hola, buen día. Bueno, estoy yo porque soy una de las tantas que hemos luchado durante tantísimos años. Y una cosa les quiero aclarar, que para nosotros no son rondas, son marchas. Porque la ronda es andar siempre sobre lo mismo. Nosotros marchamos hacia algo. Y marchamos hacia conseguir saber de nuestros hijos. Marchamos porque nunca nos dijeron nada. Nunca nadie nos dio una respuesta. Y bueno, ya una vez que pasaron 5 o 6 años, porque los primeros años estábamos muy ilusionadas que en cualquier momento podríamos tener la noticia esperada, pero bueno, ya nos dimos cuenta que no íbamos a conseguir lo que salimos a buscar, pero seguimos y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque esto nunca se tiene que olvidar, lo que pasó en la última dictadura militar, que fue la más asesina, la más cobarde y la más asesina, no, nunca tiene que volver a pasar en este país. Exactamente. Y quería pedirle un parrafito por las declaraciones del señor presidente, que han sido muy, están muy conocidas en el día de ayer. Esto que estuvo hablando sobre si son 30.000, que no va a discutir, hablar de guerra sucia, todas estas declaraciones, ¿qué opinión le merece, María? ¿Y qué podemos esperar del presidente que tenemos? Lamentablemente lo puso ahí la gente y tenemos que respetar, y tenemos, pero para nosotros a veces ni le hacemos caso a lo que habla, porque dice tantas barbaridades, ha hecho tantas barbaridades con la gente, con el que menos tiene, en 7 meses que están gobernando. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora quieren tapar el sol con las manos, como lo que hicieron el jueves pasado. ¿Acaso ellos no saben que hacen casi 40 años que las madres dan la vuelta, hacen la marcha todos los jueves a las 3:30 en la Plaza de Mayo, y irla a detener justamente un jueves? Pero nunca se esperaban lo que pasó, que la gente acompañó tanto que no pudieron hacer lo que pretendieron. Y bueno, ¿qué podemos...? Yo, a mí, la verdad, todas las barbaridades que diga este hombre no me extraña para nada. Porque yo lo que digo, parece que él nació de un repollo, no de una madre. Porque incluso jamás lo vi al lado de la madre en ningún acto. Entonces, para mí, y a mí no... La verdad te digo, no me interesa, me da bronca cuando lo escucho, pero no me interesa lo que habla. Bueno, María, están por empezar los músicos, así que la vamos a liberar, no le vamos a robar más tiempo. Muchas gracias, como siempre, tan buena disposición para con nosotros. Bueno, María, muchas gracias, y le agradezco a toda la gente que nos está acompañando en este momento, que son muchísimos. Así que se imagina cómo estamos nosotros, emocionadas. Me alegro mucho. Gracias a ustedes. Compartimos la emoción.